eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. Sabe un toco ese señor, dice un oyente del Empalme Radio Rock, claro, y nosotros sabemos que él sabe. Lo tuvimos acá en final de los 90, comienzo de los 2000. Y ahora ya vamos derivando hacia otros temas. Bueno, viste qué pasó, Mundo Alas de León Gieco. Muy fugazmente lo tocamos esta vez, porque ya lo habíamos abordado una vez en el 2020. No encontré el archivo. Tampoco encontré la canción que mandó el Chile, que tendría que haber puesto en la noche de hoy, junto a ese debate que mantuvimos con el músico para ver quién de los dos está más choto por un Bitcoin. Y ahora caímos en este tema de la salud, las hortalizas, la huerta orgánica y los químicos. Si yo fuese sabía laranjera, yo pasaba la mañana entera cantando para ella. Pousado no galho, bien pertinho da sua janela. Si yo fuese sabía laranjera, yo pasaba la mañana entera cantando para ella. Pousado no galho, bem pertinho da sua janela. Seguro, y del último audio de esos cuatro que vos mandaste, de vuelta vuelve la información valiosa. Sí, ahí en Canelones, como que tienen mucha conciencia de estas cosas, de la agricultura y el trabajo cooperativo. Y eso se me di cuenta hace años. Yo también fui a un encuentro ahí que propuso, que coordinó jubilado de acá. Acordate que después que vos te fuiste, el delegado que dejaste, a propósito o sin querer, fue jubilado, que siguió con esas cosas. Bueno, y el viejo que sabía de esas cosas, ¿no? El padre. Fuimos a un encuentro nosotros en Toledo, que es por ahí también, ¿no? Si no me equivoco, salvo que me equivoque yo y no sea en Canelones, Toledo, creo que es en Canelones. Tienen mucha conciencia y trabajan en cooperativas. Y no solo en la agricultura, en la cría de bichos, cabra, pavo, chancho, ganso, todo eso se tiene en la cultura que no tenemos nosotros. Bueno, es por la geografía, ¿no? Son los proveedores de alimentos de Montevideo. Creo que entendí que era algo así, si no me equivoco. Y sí, es cierto lo que decís ahí en el cuarto audio también. Hay un montón de posibilidades, sí. Pero ahora cambió mucho con la práctica intensiva de la mierda, de las ollas, los árboles, ¿no? Termina contaminando, que es lo que vos decías en el primer audio. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado, porque no es tan fácil de andar levantando plantas desconocidas y comiendo así nomás. Hasta yo, que juntaba antes palmate, ahora abro los ganchos, ¿no? Porque es abusivo la presencia del químico, ¿no? Supuestamente es para las ollas y para los árboles, pero va para todo, ¿no, che? Sos loco, eso hay que abrir los ganchos. No es que capaz que no se pueda consumir en una huerta o no sé, pero hay que abrir los ganchos. Nosotros acá vivimos atrás de una planta química, yo qué sé, cambió mucho el mundo. No es tan romántico como vos todavía lo ves, capaz. Bueno, Canelones mismo se vio invadida por los químicos de la soya, porque ahí también, a pesar de lo que te dije antes, también hay tipos que abrieron los campos para la mierda esa y se llenó de químicos, contaminaron el agua, todo. Así que, bueno, no quiero quedarme con lo negativo, pero hay que hacer la salvedad. Pero vos sabés que hay una falta de información a nivel nacional sobre los riesgos de esa porquería, que es algo que yo no entiendo, ¿viste? No entiendo que no haya alguien que tenga capacidad de respeto por la humanidad, ¿no? Porque digo esto porque hay mucha gente que se revuelve con el hongo de eucalipto, ¿viste? Pero hay personas que están revolviéndose con eso, que no saben que están contaminando la gente que está comprando ese hongo. ¿Por qué? Porque van a juntar hongo de eucalipto en cualquier isla, en cualquier plantío, y no, no es así. Hay que juntar de los plantíos adultos que ya tienen, yo qué sé, 7, 8, 9 años, ¿me entiendes? Que ahí no hay rastro de herbicida, no tienen por qué pasarle herbicida porque ya está adulto el árbol, ya no precisa nada. Pero esos todos cultivos nuevos que están, o sea, todos esos plantíos nuevos que están, y más ahora que están cortando y están plantando al costado, ¿viste? De la cepa vieja, ahí nace el hongo y cada tanto están pasando herbicidas por todo eso. Y la gente va y junta el hongo de ahí. Y yo le digo, no, pero no podés juntarlo. Pero que tenga. Bueno, pero solamente una persona con experiencia como yo le puedo decir cuál es el problema que está creando el tipo. Pero el tipo no me da bola, va y sigue con su rutina, él junta hongo y procesa y vende y chao. Pero eso lo tenía que informar a nivel sanitario, gobierno, viste, decirle a la gente, a ver, la gente que junta hongo, que no junte hongo de las islas nuevas, de los plantíos nuevos, porque ahí están pasando herbicidas y pa, y a ver, alertar a la gente del peligro que estamos corriendo los que consumimos hongo, ¿no? Y bueno, y pasa, y hay un cartel, no puede entrar, dice prohibido entrar, pero la gente desesperada por hacer un mango entra, ¿me entendés? Pero tampoco explican, ponen un cartel, bueno, no entren a juntar hongo porque acá el predio está con herbicida. Entonces está, la persona se hace cargo, ¿viste? Sabe que conscientemente va a ir a juntar hongo en un lugar que no está permitido por la porquería que le pusieron, ¿me entendés? Yo quería ser un pasarín seductor, sabía la yerba maestro cantor. Si yo fuese un sabía laranjera, pasaba mañana. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Che, yo le voy a informar al Vilo, que es uno de los que consume hongo acá en Guichón. ¿Vos cuánto consumís? El viejo Araujo me está diciendo que tenga cuidado con los hongos que juntan, porque están juntando de donde están fumigando los tocones y los árboles. ¿De dónde consumís vos? No, de acá nomás la zona, acá nomás cerca. ¿Lo juntás vos? Más vale que lo junto yo. Ah, lo junta él, che. Ahora te va a decir si es killer. Un ditado que diz: si o coração tá feliz, você pode voar. Él dice que junta de Montes Viejos. ¿Cuál es el hongo que juntás vos? Sí, es hongo comestible. El venenoso no. Esto es para Radio El Empalme, va a quedar de amargar. El único que come hongo venenoso acá en Guichón es el Vilo Púa, che. Y no hay caso, ¿no, che? No hay quien. Vos que tenés miedo. Vos que tenés miedo de comer hongo. Empalme FM. Voy de petare rumbo a la pastora. Dale un punto más al volumen del monitor, Cesariz, o el de la tablet. Vamos a restituir, recordar, rechiflar. vamos a recordar, a repasar este enorme éxito que nos dejara el Darwin en sus informes del viaje por el norte de Sudamérica. No es una contradicción, fue al norte de Sudamérica y está regresando ahora, y de allá donde estaba él, era en Venezuela, ¿no? Que estaba Darwin cuando mandaste este tremendo éxito, che. Si te gusta, agregalo a tu playlist y decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Cerro Ávila y Lanchester. De la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuánta pluma de poeta, cuántos ojos se encontraron un momento de solaz. Y digo yo, vas regalándole al día, carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila. De variedad que parecían ser venenosas y no son. Claro, hay que tener un poco de conocimiento, nada más. Voy de petare rumbo a la pastora. Así que de los darwinistas, lo único que quedan somos usted y yo, porque lo demás están todos en la otra línea evolutiva, que tiene más complicada. Yo creo bastante en Darwin, sí. Para mí, venimos del mono y somos monos todavía. No hemos bajado ni de la primera rama todavía. Cuánta pluma de poeta, cuántos ojos se encontraron un momento de solaz. Sopas de margarita, ¿cuál será ese? Le voy a dar clic ahora. Vas regalando la alegría, carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro. No, no, no, no. Esto de Schwenkenilo y con datos de la UNICEF, me lo grabaste vos. Yo no sé si vos no habías ido a Chile por algo o habías tenido un contacto con algunos chilenos y te habían grabado unas canciones, no sé. Thank you.

Tú sabes bien que el cochino ese no mira pa' lo alto. Le hice seña al gran pendejo y yo también me agazapo. Digo a cargar la morocha, no jueguen semejante arrebato. Zámpele y zámpele pólvora, pero no me di de cuenta que le llené todo este tanto y me la afianzo en el pecho, pensando en tal y cual santo. Le apunté bien apuntado, lo medí de arriba abajo y me figuraba ya comiéndome el espinazo y como el marrano ajeno ese nos viene a berraco. Pero a perita le puse el dedo así sobre el gato y ¡guapi! No seamos bobos, retumbó ese cañonazo. Y ahí caí patas arriba envuelto en el jumarazo. Y cuando pelé los ojos a perita, miré el rastro. Vi la huella fresquecita y le asusté el perro sato. ¡Cúgete! Y yo también me agilé corriendo más que el carajo. Pero se me fue la presa, no joda, después que estaba en mi plato. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Imponente, che, tenemos el pronóstico. Tenemos el cazador novato y la pascualina de Araujo para el fin de semana. Che, ¿qué más quieren? Imponente el aporte del Darwin con la música venezolana, ¿no? Qué amigo de Chávez lo que pasa. Trajo buena música de allá arriba. Ahora cuando pase por acá, el Oveja ya está preparando un marrano acá para recibirlo y escuchar todos los cuentos que tiene el Darwin de su larga gira. Un mes duró, che. Salió de La Paloma, pasó por acá. Después se cruzó la Argentina, anduvo por ahí, por no sé, creo que Santa Fe, Córdoba, después Salta, después bandió para allá, para Bolivia, el desierto ese que hay por ahí, lo atravesó enterito, cruzó a Venezuela y de ahí nos mandó la música. Estuvo como un mes y pico ahí consumiendo hierbas aromáticas y ahora ya está regresando. Me dijo que está a la altura de Venado Tuerto. Que lo parió. Che. Vos agregaste la canción, esa del cazador novato. Sí, tenés que tener la app de Seno Radio para poder seguir con más fidelidad los nombres de las canciones. Así yo no te tengo que estar diciendo cada rato todo. Hoy es 4 de septiembre de 2024, che. Son las 23:23, puro 3. Bajá la app de Seno, ponés así, buscás en Play Store o en Google Play, ponés Seno Radio, Seno Streaming, Seno con Z, ¿no? O Seno App y bajá la app para una experiencia religiosa. Y ahí conocés la novedosa música que siempre tiene el Empalme, che. Hay gente que está admirada, che, como el Oveja, por ejemplo. Dice, ¿de dónde sacás toda esa música? Y la sacamos de la internet, che. Teresinha, Cesaría Évora, es de Cabo Verde, che. En el medio del Atlántico. Empalme FM. Oh, Tirisinha, Yardango a la Jacaba, Jamca Tendinha, que pungasta mabo. Oh, Tirisinha, Yardango a la Jacaba, Jamca Tendinha, que pungasta mabo. Si boca cri, anja mami, unta anja bum, na brigada de estrada. Si boca cri, anja mami, unta anja bum, na brigada de estrada. Oi, Tirisinha, herda Angola já acaba, já nunca tem dinheiro, que punha anja mabum. Oi, Tirisinha, Nerda Angola já acaba, já nunca tem dinheiro, que punha já mabum. Si boca cri, anja mami, um tarranja bum, na brigada de estrada. Si boca cri, anja mami, um tarranja bum, na brigada de estrada.

Después regresa a ese mundo de hoteles y teatros que en el fondo parece no gustarle demasiado. No soy casada, yo tengo dos hijos con pais diferentes, viven conmigo y a mi mãe, moramos todos en una misma casa. Ainda continúa na mesma, só mudei foi a nível financeiro. Tal vez algo está cambiando en el mundo de la música. Tal vez el éxito de Cesárea, de Omara, de Paquita, signifique el inicio de un retorno a lo sencillo y lo auténtico, después de los desvaríos electrónicos de mucha música actual. Aunque están lejos de ser un fenómeno de masas, estas tres mujeres pasean la sinceridad de su vida y sus canciones ante públicos que buscan algo distinto a la invasión anglosajona de las multinacionales del disco. Si la música es un reflejo de la vida, estas tres cantantes muestran sus pasiones de mujer a quien las quiere escuchar. Y cantan en llano, tú verás. Un impecable informe de la radio y televisión española. Es muy difícil que quedemos indiferentes ante una canción de Cesaría Évora, dijo la documentalista. Oye, menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. Es boa fama, tudo alguém já tá com cheiro. Es boca grande, já ganhou. Bota papia mais que ninguém. Oye, menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. Es boa fama, tudo alguém já tá com cheiro. Que es boca grande já ganhou, bota papia mais que ninguém. Mas flá do flá, minha boca castalã, na minha porta que criou o diabo, nem mantenha cabo flá. Mas flá do flá, minha boca castalã, na minha porta que criou o diabo, nem mantenha cabo flá. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mí, usted me dificulta. Gossi boquei na voz negra. Buenta la borrabo. Vamos a mí, usted me dificulta. Ma flá do flá, minha boca castalá. Na minha porta que creio o diabo, me mantenha cabo flá. Ma flá do flá, minha boca castalá. Na minha porta que creio o diabo, me mantenha cabo flá. Gossi boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de tribunal. Gossi boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de tribunal. Ma flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta já criou o diabo, nem mantenha cabo flá. Ma flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta já criou o diabo. Cesaría Évora, chinchirote. Che, dejé anotado en un papelito acá, Chile, para no ganarme el premio al viejo Choto por un Bitcoin. Varias cosas que quedaron pendientes de hoy. Está pendiente dos temáticas que quedaron para atrás con los asesores del empalme. que ya ni me acuerdo cuáles eran, pero era una vinculada con los orientales uruguayos en situación de calle, algo serio y preocupante. Y quedó para atrás algo vinculado con la agricultura también, que no me acuerdo exactamente de qué se trata. Cabe, tengo más posibilidades de ganarme el Bitcoin. Pero además de hoy, queda pendiente la canción que mandaste vos, Sopa de Margarita, che. Que me hubiera gustado escuchar en el contexto de la primera parte del programa de hoy, que era sobre Mundo Alas. Pegaba en ese momento, pero bueno, me olvidé, no la descargué. Quedó ahí en el teléfono. Che, después quedó para atrás. Si está escuchando el Darwin, va a decir, este loco cada vez está más choto. El contacto con un músico que conoció el Darwin, si no me equivoco, en Salta. Quedamos de hablar con él y de difundir su disco, que ya lo estuve escuchando yo. Está bien interesante. Pero precisamos que el intérprete nos dé más data, ¿no? Y eso está pendiente también. Y tengo más cosas pendientes. Más música de Cesaría y más música del brasilero de que escuchamos ayer, che. Que ahora en un rato, si puedo, lo pongo de vuelta. Que se llama C. Geraldo. Lo escuchamos ayer. A la oveja le gustó mucho. A la oveja le gusta toda la música de Sertanejo. Y la de África. De África tengo acá, mirá. Yusundur in Mix. ¿Cómo es? ¿A quién le corresponde? Porque la gallina es del vecino, pero el campo es tuyo. Entonces habría que ver, ¿viste? Hay un tema de mucha polémica eso. Pon esa chiquilina, muchacho, a hacer la pascualina que te mandó ahí la receta el hombre. Empalme FM. Lo estoy escuchando. Acá hacen también la pascualina con hojas de comer, de acelga y remolacha, sí. Todo casero. El huevo también, pero acá no hay nada, pero el vecino tiene gallina. Las gallinas vienen a poner acá, o sea que los huevos son de acá. virgen na na bo, yo se te liga. Virgen na na bo, me se. Virgen na na bo, yo se te liga. Virgen na na bo, me se. Virgen na na bo, virgen na na bo. Che duk duk, yai se me kuti, te yai se me pritje, me tak na ya pomom. Day it when you did, Nella when you nyar, day and the gay, and the silence. Fumoto look, the fake and net, Nel Nikure, Chibimbergel, New Dukitito, Sama Holby Gare, Sa Holby Fest, New Nyan Yokore, Be Hell Nanabo, Josette Digger. Virgen na tu mambo, me sé, me sé. Virgen na na bo, no se te diga. Virgen na tu mambo, me sé, me sé. Virgen na na bo, no se te diga. Virgen na tu mambo, me sé, me sé. Virgen na na bo, virgen na tu mambo. Silence, Tongo, Yusundur. Se me ocurre para seguir en este ritmo es al negro Radache, pero no lo tengo a mano acá. Y además ya es muy tarde, ¿viste? Faltan 15 minutos para la noche y nos tenemos que ir. De la nada salió una temática interesante, ¿no? Primero Mundo Alas, ese documental que les recomendamos, que nos recomendó Nelson en el comienzo y hablamos unos 15 o 20 minutos. Mundo Alas lo buscás en las plataformas de videos. Está altamente recomendable, che. Si vos no estabas al comienzo de la emisión, decís que lo escuchaste en el empalme, agregalo a tu playlist. Después el viejo Araujo habló de huertas y hortalizas con el Nacho y Sariz y Nelson. Y hablaron de hongos también. Y ahora nosotros vamos cerrando como podemos la emisión de esta noche. FM. Recordá que las emisiones quedan alojadas en Internet Archive. Es un sitio con millones de audios, videos, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Para encontrarlas ahí tenés que poner en el buscador en el navegador, no sé cuál usas vos, pero generalmente usan Google, pones en Google Internet Archive, el Empalme Radio Rock, pone como te digo, si no, no vas a encontrar una mierda. Exceso de equipaje. La Plus Ultra es más allá, sale del escudo de España, o sea, deja su característica de español, pero a su vez deja su característica espiritual, porque tanto él como Piria practicaban algo así como el espiritismo. Eso hay que seguir buscando, ¿viste?